Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Buenas, estás en Tofuria, en un programa más, es el número 58 en esta ocasión y aunque vamos a publicarlo a partir del día 22 de abril, hoy en realidad es 7 de abril y como se acercan las Pascuas, pues tenemos que hacer estas cosas porque no habrá nadie en Valencia y estas cosas que nos pasan habitualmente en los ritmos de la militancia. Estamos en el estudio yo, Piro, y tenemos a Madame Chanel, muy buenas. Hola. Que se está acercando poco a poco por el estudio de vez en cuando, ya lo habéis oído en algún programa anterior. Y bueno, hoy ha sido ella quien va a llevar el. Quien ha decidido tomar las riendas del programa de hoy y quien va a ser la prota de este programa. Así que, Madame Chanel, pues, ¿qué nos traes? Pues hola, pues aquí os traigo una noticia fresca, fresca desde la parte de esta península, del Estado español de que nunca se habla, o sea, el archipiélago canario. Y bueno, después de unos mesecitos pasados allí, vengo cargada de noticias. En especial para hablaros del tema de los CIEs y de la lucha en contra de los CIEs, en especial en las Islas Canarias. Y nada, he ido recogiendo unas entrevistas muy interesantes, tanto para hablar de la lucha en contra de los CIEs allí, de los flujos migratorios específicos de las Islas Canarias, también de las relaciones históricas que hay entre feminismo y luchas en contra de racismo institucional, y por qué no también una mirada anticolonial que nunca viene mal. Muy bien, pues le damos a la entrevista directamente. ¿Qué nos cuentas de la entrevista que has hecho? Pues esta es una entrevista a Ana, que es una compañera de la plataforma canaria Libre de CIEs. Y nada, nos ha contado un poco, como escucharéis, la situación más en general de los flujos migratorios ahí en las Islas Canarias y unas cuantas batallitas que han vivido desde el 2016 hasta hoy, estando en esta lucha. Bueno, ahí le dejamos la palabra, escuchámosla. Allí viene Ana. Hola, pues estamos aquí con Ana de la Plataforma Canaria para el Cierre de los CIEs. Y nada, pues hola Ana. Pues hola, buenas tardes. Buenas tardes a ti. Pues mira, pues tenemos muchas curiosidades para saber un poquito las especificidades de esta lucha en contra del cierre de los CIEs en el archipiélago canario, ya que seguimos desde cerca, desde hace tiempo, la que es la lucha en contra de los CIEs, pero más bien en la península y por supuesto que en una realidad como Canarias o en especial Tenerife, donde tú te encuentras, ¿no? A lo mejor tiene unas características diferentes. ¿Nos quieres contar un poquito, empezando por los flujos migratorios, cuáles son las características más específicas de los flujos migratorios desde África en especial hasta las Islas Canarias? Sí, bueno, compartir un poquito la realidad, vamos a decir, de los flujos migratorios hacia Canarias tiene la especificidad insular. Y es que es una parada de tránsito, ¿verdad? La mayoría de la gente que viene a Canarias, sí, en situación irregular, por supuesto, no lo hace con intención de quedarse acá. Lo hace como un lugar de tránsito hacia Europa, hacia la península. Y generalmente una de las especificidades de la realidad migratoria acá es que llega en patera. probablemente en la península, ¿verdad?, cuando estáis analizando todas las situaciones de vulneración de derechos humanos a las personas que quieren migrar, hablamos de redadas, que también se dan acá, ¿verdad? Hablamos más de situaciones de calle, ¿no?, de coger redadas racistas, ¿vale? Aquí también ocurre, pero mayoritariamente tenemos muchísimas circunstancias de personas que llegan en patera, y esto marca también, ¿verdad?, tránsitos migratorios muchas veces muy difíciles, en los que han pasado travesías largas, durísimas, y en las que, bueno, pues no existe en Canarias mecanismos de ningún tipo de atención en crisis para cuando las personas llegan a la costa. Todo lo contrario, ¿no? Lo que existe es con las mismas políticas represivas, me imagino, que en el resto del Estado. Y en especial, ¿desde dónde parten los flujos migratorios y dónde llegan allí? Mira, hay muchísimos otros destinos, pero mayoritariamente la población del continente africano empieza a subir, ¿verdad?, hacia el norte, y salen de Marruecos la mayoría de las embarcaciones. Podemos encontrarnos gente que se ha pegado travesías y tránsitos larguísimos de país en país hasta llegar a la costa marroquí, que es donde son las personas embarcadas. En los últimos años, la mayoría de la población que tenemos en los centros de internamiento es población subsahariana, gente que viene de Marruecos, por supuesto del Sáhara, ¿verdad? Para nosotros una realidad sangrante. Gente que llega buscando refugio, gente que llega de Gambia, de Senegal, es mayoritariamente los flujos que están llegando en patera a Canarias. Es una travesía a través del océano, o sea, es muy diferente, ¿no?, de la que del salto de la valla que tenemos aquí en frontera sur, que igualmente es una frontera terrestre terrible y peligrosísima, pero esta es una travesía en patera a través del océano. Sí, efectivamente, para nosotros es sangrante, ¿no?, el saber que personas que van a pasar circunstancias durísimas. El año pasado, a principio de enero, llegó una patera a las costas de Lanzarote. Generalmente las pateras llegan a estas islas, a Lanzarote y a Fuerteventura, y luego los centros de internamiento se encuentran en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. Entonces son trasladados. Ahora actualmente el centro de Gran Canaria también está cerrado, si quieres luego hablamos de esto. Por contar este ejemplo que os contaba, ¿no?, en enero del año pasado llegó una patera a Lanzarote con 7 personas fallecidas, y estuvieron pasando una travesía larguísima, durísima, en la que tuvieron que estar con los compañeros fallecidos en los propios brazos, conviviendo, con la sensación de que en cualquier momento pierdes tu propia vida en un mar muy, muy, muy fuerte y muy revuelto. Y curiosamente, ¿no?, todos estos millones y millones que se gastan los estados en artilugios de control migratorio, ¿no?, todos los dispositivos del Frontex y del CIDE, de la Guardia Civil, curiosamente no estaban estropeados, ¿no? Sirven para el control migratorio, pero luego no fueron capaces de localizar una patera varada y en la que muchísima gente falleció porque nadie les ayudó. Pues mira, es la realidad que nos estamos encontrando. Claro, claro. Y luego entonces, cuando llegan, me imagino, a la isla, como decías, de Fuerteventura, ¿no? Porque es la más cercana al continente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y luego de allí vienen trasladadas al CIE o de Canarias. Generalmente las pateras llegan a Lanzarote o pueden llegar a cualquier otra isla, ¿verdad? Pero con mayor frecuencia por la cercanía con el continente. Y esta es una realidad durísima también, porque la realidad insular es que aquí tenemos 2 provincias, ¿verdad? Entonces las personas pueden llegar generalmente a esa zona y la atención, vamos a decir, jurídica, inexistente mayoritariamente, porque es una de las grandes luchas que tenemos, ¿verdad?, en la falta de asistencia legal y la falta de información a las personas que llegan. A lo mejor el abogado o la abogada de oficio que tiene que atenderlos sí o sí por derecho internacional los atienden a la llegada en patera a estas islas, pero luego son trasladados al centro de internamiento de Olla Fría, que está aquí en Tenerife. Esto es otra provincia, por lo tanto su expediente ya no sirve aquí, deberán de ser atendidos por otra persona. y muchas veces en ese tránsito, desde que pasa de una provincia a otra, pueden pasarse los 60 días de internamiento en el CIE sin que les haya visto ningún abogado ni abogada, en la circunstancia de total incertidumbre. La realidad insular en ese sentido también es aún más sangrante en la violación de sus derechos, ¿no? Bueno, en realidad, mira, esta es una cosa muy presente también aquí en la península, en el CIE de Barcelona, por ejemplo, donde he estado visitando, pasa lo mismo. O sea, no se le comunica directamente a las personas que tienen derecho a un abogado. Muchas veces desde la frontera sur, desde donde cruzan, se le asigna un abogado, pero al trasladarle luego en cualquier CIE de la península, luego este abogado no hace su trabajo y se dan un montón de casos de... pues no respeto para el tema del asilo, ni de caso de menores, y así como tú cuentas. Okay. Pues sí, ocurrirá en todos los lados. Aquí lo vemos muy cercano por esa realidad insular, ¿no?, que te decía. Entrar por un lado, son trasladados en barco, nos traen a esta isla, y son encerrados en el CIE de Olla Fría, ¿no? Olla Fría además es un espacio que está en un emplazamiento militar, bastante lejos de cualquier población, por lo tanto muy aislado para todo tipo de contacto o incluso para que los movimientos sociales, ¿no?, podamos tener el acceso o cercanía a cualquier tipo de visita o denuncia que haya que hacer, ¿no? Y ahí vamos un poquito a hablar de la plataforma, ¿no?, de que tú formas parte, las Canarias Libres de CIE, cuándo nace, de cómo se compone. Sí, mira, la plataforma lleva funcionando, empezó en Gran Canaria en el año 2016. Aquí siempre hemos tenido tradición, ¿verdad?, de activismo con el tema migratorio, porque Canarias es una realidad migrante. Aquí todo el mundo ha tenido que salir, o tuvo un familiar, o tiene antepasados que cruzaron. Hay muchísima sensibilidad con este tema. Y ya en el año 2006, en el que hubo un momento de flujos fuertes, ¿no?, migratorios, que hicieron que el movimiento civil tuviera que tomar partido, ¿no?, porque esto implicaba noticias falsas, racistas, personas que llegaban y no estaban siendo bien atendidas. Entonces, desde el año 2006 ha habido movimiento fuerte, pero fue esto en el 2015 cuando la plataforma por el cierre de los CIEs como tal volvió a configurarse. En Tenerife estamos desde el año 2016 y mayoritariamente pues somos personas sensibles, ¿verdad?, a los derechos humanos, totalmente contrarios a esta política migratoria racista y a los centros de internamiento en los que aquí se están vulnerando todos los derechos humanos, a todos los niveles, sanitario, jurídico, puesto de atención, ¿verdad?, salud mental, inexistente, atención en crisis, inexistente, y un montón, bueno, de especificidades también, a lo mejor en los temas de género, ¿no?, que a lo mejor podemos también nombrar. Nuestra labor fundamental, pues lo primero, darlo a conocer. No sé, me imagino que igual que están ocurriendo en otros lugares, ¿no? La población, creo que tenemos un desconocimiento total y absoluto de lo que ocurre en los CIEs. Incluso existen muchísimos mitos y falsas creencias. Por contaros una anécdota, recuerdo mucho la primera vez que salimos a la calle a contar lo que estaba ocurriendo en los CIEs, que algunos comentarios nos decían como... pues que los saquen y que les den plazas a los canarios, ¿no? Lo sigue. Sí. Imagínate qué duro, ¿verdad? Qué desinformación tan grande, ¿no? Con esta percepción de que las personas migrantes se llevan los recursos públicos, de que otras personas que lo están pasando mal, ¿no?, como si fuera un espacio de cuidado o algo así, ¿no? Y nos parece muy importante esta labor tan básica de información correcta, ¿no?, de que la gente sepa que son espacios donde se vulneran los derechos humanos, espacios custodiados por la Policía Nacional, que ahí no hay ni educadores, ni educadoras, ni ninguna intención de protección, ni de ayuda, ni de nada, ¿verdad? Esa es una de las labores fundamentales que estamos haciendo, dar a conocer naturalmente toda la labor de denuncia, ¿no?, en el juzgado de control, de todas las irregularidades que encontramos, y desde luego hacer muchísima piña con otros colectivos sociales para que el tema migratorio sea transversal a todas las luchas, ¿no?, laborales, feministas, medioambientales, ¿verdad?, que es un tema fundamental también a la hora de explicar flujos migratorios, que tengamos un sentir común, ¿no?, de que los derechos tienen que ser para todos y para todas y no un privilegio de los que vivimos en unos lados del planeta, ¿no? Y estas quizás son las líneas fundamentales que estamos trabajando. ¿Y también realizáis visitas al interno del CIE? ¿Vais a visitar a los presos o a las presas? Sí, mira, nos costó bastante. Al principio no, nos costó bastante que nos dejaran entrar y encontrar espacios por los que, bueno, pues pudiéramos entrar en contacto con las personas que están en los CIEs. Se sube desde diferentes organizaciones, hemos hecho, bueno, pues por ejemplo, como te contaba, cuando fue, yo para mí fue mis primeras visitas en el 2017, desde personas vinculadas al tema jurídico que prestan información y asesoramiento, yo estoy vinculada al tema de la atención psicológica y por tanto pues acompañar y tomar testimonio, ¿verdad?, de las personas que vienen en patera y de las múltiples vulneraciones que han sufrido en el camino, o simplemente personas que hacen recogida de testimonio y acompañamiento para luego denunciar en el juzgado de control. Y bueno, y yo creo que quien sube es un baño de realidad aplastante, ¿verdad? De ver personas iguales que tú que viven pues todo el castigo de la política racista de nuestro Estado, ¿no? Claro. I'm like my mama, sometimes it's drama, forget the karma, might hear me holler, reverse Madonna, that's me, my bike's a Honda, that me, Michelle Obama, that me, you feel me holler, sissy young, I'm a girl just like. I'm a girl just like. I'm a girl just like. Hey, yay. Skip train, don't gotta ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Don't fuck around. When I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz, wanna box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know. Mama, drama, karma, might hear me holler. I'm a girl just like what? I'm a girl just like. I don't give up. I'm a girl just like what? I'm a girl just like, I don't give a fuck. Hey. Skip train, girl by my side. No. Red lights flash and we run and we hide. Home girl got a head in the books and I translate words with my bars and my hooks. Down, hey. Don't fuck around. When I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz, when I box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck, I'm the shit. I'm like my mama, that's me. Sometimes it's drama, that me. Forget the karma, that me. Might hear me holler. Reverse Madonna, that's me. My bike's a Honda, that me. Michelle Obama, that me. You feel me holler. I'm a girl just like what? I'm a girl just like. I don't give up. I'm a girl just like what? I'm a girl just like. I don't give a fuck. Bra, bra. I don't give a fuck. Give a fuck, I'm the shit and I know. Y aquí hemos vuelto con Ana de la plataforma Canarias Libre de CIE y estábamos en el medio de una muy bella entrevista. Y antes habías nombrado el tema específico de las mujeres encerradas en el CIE. ¿Quieres decirnos algo? Porque yo sé que sí que hay un módulo de mujeres ahí en el CIE de Hoyafría, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con el tema, ¿verdad?, de las vulneraciones de las mujeres, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, así en fundamental, si existe una política capitalista, ¿no?, una política esquilmadora de territorios, una política esquilmadora de recursos, que explica el porqué de muchos de los flujos migratorios y que además explica también esta política de cierre de fronteras que hace, que por un lado obliga a migrar a unas personas, pero a la vez nos lo impide. En el tema de mujeres es muy específico y tiene muchas repercusiones luego en la política de CIEs, ¿no? Y es que el Estado, los Estados, el sistema en el que vivimos, pues, patriarcal, permite y potencia el sometimiento de los cuerpos de las mujeres. Y esto se ve clarísimamente en las políticas de CIE. Desde la organización espacial, ¿no?, en el que en el módulo o en el patio las mujeres están enjauladas directamente, wow, supuestamente para evitar las agresiones sexuales de los compañeros de encierro. Pero yo creo que hay que hacer esta lectura, ¿no? Es perverso que un Estado que alienta y promueve la usurpación de los cuerpos de las mujeres luego las encierre en jaulas, ¿verdad?, para protegerlas de las agresiones sexuales. Y yo creo que tenemos que intentar ponernos esas gafas, ¿no? Que es una misma política represiva que hace que en los centros de internamiento las mujeres, para poder solicitar un cambio de bragas, es una cosa básica, o para poder utilizar compresas y solicitarlas, las mujeres tengan que pedírsela a la Policía Nacional, cuando generalmente el recuerdo que tienen las mujeres que han llegado en patera de las fuerzas represivas o de orden, según quien lo mire, probablemente es alguna agresión sufrida por el camino. Y es a esa misma persona a la que tiene que hablarle de sus mayores intimidades, cuando seguro que es lo último que le apetece. De hecho, en Canarias se hizo la campaña, la empezaron las compañeras de Gran Canaria en el año 2017, se llamaba así, ¿te gustaría estar 2 meses con la misma ropa interior? A las mujeres de los CIEs tampoco. Un poquito con la idea de visibilizar, ¿no?, esta vulneración de derechos básicos como tener acceso a ropa interior, a bragas, ¿no? Una cosa tan básica que parece mentira que no sea algo que tenga que ver con una política de sumisión, ¿no?, de cuerpos, porque no haya un problema económico en surtir de ropa interior a las mujeres de los CIEs, ¿no? Creo que tiene otras finalidades. Esta campaña fue muy interesante y además nos ayudó mucho para visibilizar en la población de Canarias lo que estaba ocurriendo en los CIEs, ¿no? Y también despertó mucha solidaridad de mujeres trabajadoras, ¿no?, que no podían comprender, ¿no?, cómo una cosa tan básica se las pudiera privar, ¿no? Muy importante a mí me parece también en el tema de mujer en estos dos últimos años es la separación de unidades familiares. Esta realidad insular que te contaba antes hace que a lo mejor entre en patera, como hemos visto algunos casos, la última una mujer que venía con sus 2 hijos y uno de sus hijos se quedó en Lanzarote y a ella la trasladan al CIE de Hoyafría. Me refiero a niños menores de edad, por supuesto. Entonces producen un sufrimiento extra al separar a las familias, ¿no?, con todo lo que esto genera y acarrea de sufrimiento para las mujeres. ¿No sé si está cortado? No, estoy aquí escuchándote, es muy interesada. Muy bien. Es que hubo un momento ahí en el teléfono. Esta es una realidad pues que también nos parece que mira aún más, ¿no?, la moral y la vida de las mujeres con hijos a cargo, ¿no?, que han venido con ellos. Otro tema fundamental es que en la atención sanitaria, ¿verdad?, cuando una mujer va a relatar a los servicios médicos, que naturalmente serán exactamente igual que en el resto del Estado, ¿no?, empresas privadas, imagino que allí es igual que acá, ¿no? La empresa claro. Madrid, que es una subcontrata, sí. En el que atiende un personal médico solamente unas horas, ¿no? No hay una asistencia continua. De hecho, hace 4 días una de mis compañeras, Lala, estaba en el CIE, a una persona, un señor le ha dado un ataque epiléptico y naturalmente allí no había médicos, no había enfermeros, no había enfermeras, la ambulancia tardó 50 minutos en venir. Bueno, pues un auténtico desastre, ¿no? Pero especificar en el caso de las mujeres, si tienen que relatarle a esta persona que no habla idiomas, que probablemente sea un servicio médico que no tiene ninguna formación en violencia de género, que no tiene ninguna formación en atención en crisis. Y cuando llega una mujer de patera, es muy probable que el tránsito migratorio haya sufrido vulneraciones vinculadas a sus derechos sexuales y reproductivos, vinculadas a todo tipo de violencias corporales. Y se supone que tienen que relatarle a alguien que no las entiende, por lo tanto, ¿quién va a ser el traductor? Otro compañero de patera. Otro compañero de patera delante del cual probablemente una mujer no se va a atrever a relatar ninguna de las posibles violencias sufridas en el camino, y muchísimo menos, por supuesto, si ya habláramos de algún tipo de red de trata, ¿verdad? Estas son algunas de las cuestiones que a nosotros nos preocupan, que no sé si también os estáis encontrando en otros lugares de la misma manera. Sí, bueno, yo más bien he seguido de cerca lo que pasa en el CIE de Barcelona, porque allí es donde estaba viviendo en los años pasados, y allí solo hay módulos de hombre. Allí también hay un tema, ¿no? Más bien de la dispersión de las presas mujeres, porque, por ejemplo, en todo el Estado español hay solo dos, en toda la península, hay solo dos CIE para mujeres, que uno se encuentra en Valencia, donde estoy ahora, y otro es en Madrid. Así que si, por ejemplo, una mujer viene detenida en Asturias, o en Galicia, o en Andalucía, pues será trasladada a uno de estos dos, con aumento de distanciamiento de la familia, de posibilidad de acceso a visitas y de apoyo en general. Entonces sí que siempre sobre el cuerpo de las mujeres el Estado patriarcal y racista juega un tipo de opresión doblemente específica, ¿no? Y qué te quería preguntar, es tan interesante esto, pero el tiempo corre, y quería preguntarte sobre el tema del CIE de Barranco Seco, ¿no? Que estaba leyendo que por ahora estaba en obra, porque era una estructura completamente, bueno, que terrible, y me acordaba mucho el caso de Archidona, si te acuerdas, que era la caserma improvisada que se hizo cerca de Málaga y a donde fue matado el año pasado Mohamed Bordelava. Sí, efectivamente. Mira, Barranco Seco, bueno, era una antigua cárcel, ¿no? Además, es como muy paradójico, ¿no? Que digan que los CIEs no son espacios carcelarios y fuera la antigua prisión de Gran Canaria, ¿no? Claro. Pillados. No. Barranco Seco, afortunadamente, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver con toda esta arbitrariedad en la política migratoria, ¿no? En la isla de Gran Canaria existía una jueza de control para el CIE de Barranco Seco, que tuvo una cierta sensibilidad con lo que estaba ocurriendo y con las denuncias que hizo la plataforma, que llevaron a que el CIE de Barranco Seco se cerrara por insalubridad. Era un espacio vergonzoso, en el que, aparte de todo el resto de violencias y de vulneraciones de derechos jurídicos, sanitarios, pero es que la estructura se estaba cayendo, por lo tanto acabó cerrándose, pero estamos en una situación de no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Esta jueza de control ordenó el cierre del centro, pero no sabemos por cuánto tiempo. De momento, ahora mismo, el CIE que está abierto es el de Hoyafría, ¿no? Bueno, y otra curiosidad muy importante y muy vejatoria que quiero contaros, no sé si sabéis, existe otro centro de internamiento, que es el de Fuerteventura, pero es un CIE que no ha sido utilizado desde hace muchísimos años. En el año 2006 sí tuvo una capacidad altísima de recogida de personas que venían en patera, pero ya hace muchos años que no funciona. Bueno, pues este año que ha pasado fue uno de los mayores escándalos, y es que mientras en el CIE de Hoyafría, que es el único que ahora está abierto y en el que traen a todas las personas llegadas desde todos los lugares, mientras en este CIE estamos hablando de vulneraciones de alimentarias, de ropa básica, ¿verdad?, de asistencia sanitaria, de atención en crisis, no tenemos de nada, resulta que el CIE de Fuerteventura, el Estado, seguía pagando a las supuestas subcontratas, aunque no había nadie dentro, y se habían gastado 4 millones de euros ficticios pagados sin que hubiera ninguna persona interna dentro. Ay, ¿por qué no me sorprende? No te sorprende nada, ¿verdad? Nadita. Es terrible, ¿no? Es una cosa como de, no sé, muy paradójica para cualquier persona que tenga intelecto, vamos. ¿Y qué te iba a preguntar? Ya tenemos solo 5 minuticos que nos faltan y quería aprovechar para preguntarte un poco lo que me estabas contando antes de que empezásemos la grabación de esta entrevista, ¿no? Que ayer estabas en un encuentro en La Palma de Gran Canaria, exacto. Y si nos quieres contar... En la Isla de la Palma. En la Isla de la Palma, perdón. Sí. Pues, ¿nos quieres contar un poco? Mira, ayer desde la plataforma por el cierre de los CIEs intentamos, ¿verdad?, visibilizar en otras islas lo que decíamos, llevar información, trasladar, charlar, conversar con los diferentes movimientos sociales. Y ayer en la Isla de La Palma llevó a cabo una jornada que llevan toda la semana, se llama La Voz de la Mujer. Es una jornada que intenta visibilizar y dar voz a las mujeres de Canarias y del continente africano, vinculado al arte, al cine, al debate, a la literatura, y en la que había un montón de propuestas y de mujeres de diferentes países. Y fuimos a este encuentro como Plataforma por el Cierre de los CIEs y como Teatro Mundo, que es un grupo de teatro social con el que intentamos un poquito trasladar la situación de diferentes temáticas vinculadas a los derechos humanos, al tema migratorio, a todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, y hemos creado una pequeña pieza en la que se recogen las voces de las mujeres de los CIEs, y a través de esta pieza teatral lo que hacemos un poquito es pues trasladar las voces de las invisibles, ¿verdad?, de quienes no han podido hacerlo, y a raíz de ahí generar un espacio de encuentro, de debate y de reflexión sobre la situación migratoria. Y eso es un poquito lo que estuvimos haciendo ayer en la Isla de La Palma. Fue muy interesante porque había compañeras de otros lugares, había compañeras gaditanas de Frontera Sur, de Algeciras, y entonces pues pudimos un poco también, ¿verdad?, dar a conocer propuestas, alternativas y sentirnos más juntas, que creo que también nos hace mucha falta, ¿verdad?, para seguir denunciando y para seguir haciendo propuestas de cómo poder generar un mundo diferente en el que esta política migratoria esté al servicio de las personas, ¿no?, y no precisamente para criminalizarlas. Ya, por supuesto. Mira, diría casi que... O sea, me gustaría hacerte muchísima más preguntas. Tengo muchas en realidad, pero el tiempo es limitado en un espacio radio y entonces te quería dar los últimos minutos como para que puedas decir lo que te apetezca o si tienes algo más que añadir o dónde encontrar en redes sociales la plataforma para Canaria Libre de CIE y si quieres saludar a alguien, tú misma. No, bueno, muchísimas gracias, solamente un placer, ¿no?, que haya espacio de radio que tengamos, ¿no?, para de altavoz, que tengamos interés en poner en el centro los temas importantes de la vida, ¿no? Que son las necesidades de las personas, el derecho a una vida digna para todos y para todas, ¿no? Una de las reflexiones que yo más me llevo y que creo que tenemos que hacernos es qué podemos hacer cada uno de nosotras, ¿no?, y en esta temática. Y yo creo que es fundamental que reflexionemos como personas que vivimos en este lado, vamos a decir, privilegiado europeo, el que tenemos que luchar contra este sistema. sistema, ¿no? Un sistema que nos está intentando enfrentar a personas, vamos a decir, ciudadanía con derechos y personas migrantes sin ellos, ¿sí? Y que la conquista de los derechos sociales, que yo creo que es fundamental, tenemos que entenderlo como derechos sociales para todos y para todas. Si no, ya no son derechos sociales, son privilegios de unos y de unas a costa de otras. Y que tenemos que luchar contra este sistema y ponerle mucha ilusión, porque la vida merece la pena. Y que tenemos que crear alternativas dignas y de cuidado. Y queremos corredores seguros para las personas que migran, porque migrar es un derecho, porque tenemos pies y lo vamos a hacer siempre. Y tenemos que repensar en esa dirección, ¿no? De cómo generar corredores seguros de cuidado, cómo dejar de colaborar en ninguna medida con un sistema que permite que esto ocurra y que lo potencie. Y nada, y poco más, y que ahí seguimos. Que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Chao. Chaito. Buenas, seguimos en Tofuria. Y bueno, Madame Chanel, ¿qué canciones han sonado ahora? Pues acabamos de escuchar Faka, que es un dúo muy representativo de la cultura negra queer de Sudáfrica, que mezclan sonido, performance, literatura, vídeo y fotografía. Y nada, o sea, miradla en YouTube porque son fantásticas. Y la que ha sonado antes era Dob St. Jude, que es también otra persona muy representativa de la cultura. Es una mujer negra, surafricana, queer, que hace hip hop. Y nada, pues al principio empezó como algo muy desde la calle y luego se volvió súper famosa hasta niveles bastante mainstream, hasta el punto que ahora es testimonial de una campaña de H&M. Bueno, pero a mí me gusta. Vaya por Dios. Vale, así que nada, pues lo que hemos escuchado antes es una entrevista a Ana de la plataforma canaria en contra de los CIEs, que nos ha hablado un poquito de la lucha en contra de los CIEs allí en el archipiélago. Y lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista que grabé en Tenerife durante una concentración para luchar en contra del CIE de olla seca en Tenerife, de olla fría en Tenerife. Y nada, ahí entrevisté a Begoña, que también forma parte de la plataforma y que tiene un discurso muy interesante desde el punto de vista de la relación entre feminismo, anticolonialismo y lucha en contra del racismo institucional. Pues ahí va. Aquí estamos con Begoña, de la plataforma feminista 8M Tenerife. Estamos en la laguna y estamos al principio de una concentración para el cierre de los CIE. Y le quería preguntar a Begoña, pues un poquito, cuáles son, ya que me estaba contando que hay una relación estrecha también entre el movimiento feminista aquí en la isla Canaria y lo que es la plataforma para el cierre de los CIE, y pues que nos cuente un poco cuáles son estas conexiones, cómo se entrelazan estas dos luchas y estas dos reivindicaciones. Bueno, este año en el movimiento feminista en todo el Estado español ha incorporado, de cara a la huelga feminista del 8 de marzo, se ha incorporado como reivindicaciones importantes la derogación de la ley de extranjería y el cierre de los CIE, porque evidentemente somos un movimiento anticolonialista, antirracista. Entendemos que las políticas y las leyes que está aplicando la Unión Europea y el Estado español son profundamente xenófobas, racistas, excluyentes. Estamos evidentemente porque se extinga el concepto de extranjería. Todas las personas somos ciudadanas del mundo, nos corresponde tener los mismos derechos, nos corresponde tener libertad para movernos libremente por el lugar del planeta que queramos, y lo que consideramos que hay que estar denunciando es que todos estos partidos y gobiernos que pretenden levantar muros y que ponen fronteras para las personas, sin embargo, las abren totalmente para la circulación de capitales, siguen extrayendo recursos con una actitud colonial de los territorios del sur global. Para eso sí que no quieren tener fronteras, y sin embargo sí para el tránsito de personas y para el reconocimiento de los derechos humanos de todas. Entonces consideramos que tiene que ser una lucha fundamental del movimiento feminista el plantar cara a todas estas políticas, porque apostamos por la transformación de este sistema, que es un sistema capitalista, racista, patriarcal, heteronormativo, que tenemos que transformar para ser capaces de construir otro mundo. Este mundo, este sistema no nos gusta, y desde el movimiento feminista va a continuar nuestra lucha para transformarlo. Y históricamente en Tenerife es vieja esta alianza entre el movimiento en contra de las fronteras y en contra del CIE, el movimiento feminista, ¿o es algo que está empezando a construirse ahora? Bueno, prácticamente desde el surgimiento de la plataforma Canarias Libre de CIE, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, ha habido siempre incorporadas compañeras que proceden de la lucha feminista, con lo cual eso ha sido siempre una lucha que ha estado entrecruzada. Se ha reforzado muchísimo en los últimos años porque, como decía antes, pues dentro del movimiento feminista se han ido introduciendo cada vez más voces que han abogado porque las luchas tienen que estar todas interconectadas. Entonces, en Canarias siempre ha habido El movimiento feminista ha estado siempre presente en todas las demás luchas, por la paz, por la desmilitarización. El movimiento feminista ya en los años 80 tuvo un papel crucial en la lucha por no entrar en la OTAN. De hecho, en Canarias el referéndum dijo no a la OTAN y hubo ahí un peso importantísimo, una lucha importantísima del movimiento feminista. Pero sí es cierto que en los últimos años el movimiento se ha ido extendiendo y dentro del mismo pues las voces de las migrantes han ido cobrando protagonismo, si bien también tenemos una autocrítica interna en general con respecto a que esas reivindicaciones en primera persona tienen que estar, tenemos que tener más espacio para que las compañeras migrantes y las racializadas tengan los espacios que les corresponden para en primera persona protagonizar todas las luchas que tienen que ver con las injusticias y las opresiones que soportamos, ¿no? Y sin embargo, también aquí en Canarias, pues en Tenerife, está bastante desarrollado en general el discurso anticolonialista, porque por cuanto las personas que nacen aquí tienen papeles europeos, sin embargo, lo que es lo resto del colonialismo siguen siendo presentes, ¿no?, en estas islas, aunque las personas pues tienen un pasaporte europeo, pero no se puede decir que es exactamente el centro de la Unión Europea, ¿no? Se siente aún así el pie del opresor y el pie del colonialismo español también para las personas habitantes de esta isla. Sí, efectivamente. De hecho, en este año 2018, que acaba de terminar en el mes de octubre, se organizó en Tenerife un campamento feminista de colonial canario al que acudimos muchas compañeras de todas las islas. Y desde el cual pues bueno se pretendía como discurso central el que pudiéramos protagonizar desde Canarias una reivindicación importante en todo aquello que se denuncia desde el feminismo decolonial, ¿no? Efectivamente, Canarias es un territorio que fue colonizado, donde el pueblo canario fue esclavizado, fuimos vendidas como esclavas, vendidos como esclavos, y eso lo llevamos presente. Es decir, a día de hoy, la economía de Canarias ha estado basada en políticas de explotación colonial. Actualmente, bueno, durante muchos años, por ejemplo, con la agricultura, pero también con el turismo. Y con el turismo, el tipo de turismo que seguimos teniendo ahora, como si nos hubiéramos convertido en el balneario de Europa. No siempre nos planteamos cuando consideramos que vivimos del turismo es en qué condiciones está siendo explotada toda la gente que en Canarias trabaja para el turismo y en qué medida nuestra economía depende exclusivamente del turismo. Entonces, frente a eso, pues reivindicamos cuestiones como la soberanía alimentaria, es decir, Canarias está colocada en una posición de dependencia que si por cualquier motivo dejáramos de importar alimentos, no podríamos sobrevivir. Entonces, eso no es sostenible para ningún territorio. Por lo tanto, son muy importantes todos aquellos análisis que hagamos acerca de cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad que vivimos, en qué condiciones estamos? Y bueno, que cuando se nos dice esto de que somos territorios ultraperiféricos, pues eso viene a ser un lenguaje que refuerza el discurso dominante, es decir, ningún territorio es ultraperiferia de nada, cada territorio es su propio centro. Canarias no es ultraperiferia de nada si consideramos que nosotras somos un centro, igual que cada territorio es su propio centro, ¿no? Entonces, esto de tener tan asumido y tan interiorizado ese lenguaje de que somos la ultraperiferia, etcétera, etcétera, pues bueno, no se tiene un determinado tipo de pensamiento que hay que transformar. Claro. Y al nivel de la regularidad con la cual os reunís, ¿hay una asamblea aquí en Tenerife, un momento de encuentro periódico a donde os veis, o ocasiones como la concentración de hoy son situaciones más puntuales? Bueno, la plataforma Canaria Libre de Sí, a lo largo del año mantiene reuniones, mantiene asambleas. Luego, lo cierto es que tenemos determinados picos de actividad, es decir, hay momentos en los que se considera importante salir haciendo movilizaciones de calle, haciendo contestaciones importantes ante determinadas cosas. Habría que estar más presente, pero bueno, ahí estamos haciéndose todo lo que se puede, con la mayor presencia que se puede en la calle, con la mayor presencia que se pueda en los medios y como mínimo manteniéndose siempre un núcleo de trabajo, un grupo que sí mantiene ese trabajo más continuado. Y luego, pues eso, momentos como por ejemplo puede ser el de hoy, entre en los que conseguimos organizar cosas de salida a calle organizadas conjuntamente por diversos colectivos que aportan distintas voces, aportan distintas visiones y ahí es la lucha en la que tenemos que seguir. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Kamikaze, you wanna fire bomb? The bomb ticking, you got your mom's feeling. Let me tell you, man, trouble me, hang loose like literally. What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? I'm getting high in my outfits, and I stay getting high until the lights are gone. I'm gonna like Coco. So I started hugging trees and acting like a bastard just to show them who's a new master. Dumb ones thinking I'm from the bush. I hit them with a heat and I make them all shit. I'm black and I'm proud of my spike packs. I was like, when I'm like, switch with a bubblegum cut. This time, stick to the school. I think I'm a switch for the like the top. Popping copies, look so plastic. Talking about, let's keep it real. Got me in a shop. Fade, baby, line me up. Time to stuff your cookies up. You ain't giving enough. I need my Oreos up. Stop. Cranny and cutie. He really wanna cuddle. The fever in his eyes. He wanna suck on my muscle. He wanna press my bubble. Let's see what's in my jungle. I crush the fuck out of my fumbles. How that cookie crumble. This up, he's talking blah blah. He wants to be my Zha Zha. He's pinked out like nuh-uh. I'm laughing at him like ha-ha. I'm an emperor. Wanna see me in my new clothes? Mother of the house care to see me in a new pose. What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? What it is, what is up, what is what? What it do, what it don't? I'm getting light in my loafers, and I stay getting life until I sober. I'm gonna like Coco. Up, I'm personal and jumping on a mango. Whiskey in my cup, posing like I'm in a manga. I'm a black candle, a number two pencil. Fresh my gun like pencils, let me be your mentor. Aries, Leo rising, nasty with the time. I see a goonie vibing, I be like, hi man. Native to the island, fantasies realizing. I see a hater hating, I be like, God, what it is, what it's up, what it's sigues en Tofuria en el 104.9 de la FM si estás escuchándonos en la frecuencia modulada o en radiomalva.org, nuestros podcasts de iVoox, Tofuria, buscas ahí y lo encuentras. Y seguimos con el programa que tenemos hoy. Antes estábamos comentando el movimiento movimientos antirracistas en Canarias y feminismo con su relación con la colonialidad, y hemos escuchado a Leaf, que es un rapero marica de Estados Unidos, con su canción Wood, no sé si se dice así, W-U-T. Ahí lo dejo, esa palabra no la conozco. Y bueno, seguimos con Madame Chanel en el programa. ¿Qué nos has traído más aparte de estas estupendas entrevistas? Bueno, como siempre, pues a mí me gusta siempre mirar de quién son estas caras y a quién pertenecen estos rostros oscuros que se esconden detrás del racismo institucional, o sea, quién se lucra con esto. Y bueno, y hoy vamos a presentar una maravillosa empresa que se llama Acciona, que como escuchábamos antes en la entrevista de la compañera Ana, que nos contaba, ¿no?, de la lucha en contra de la reapertura del CIE de Barranco Seco en Gran Canaria. Bueno, que decir que por ahora este sí se encuentra cerrado, pero que lo está reformando. Y por solo 1 millón de euros, ¿quién está reformando este CIE? Pues Acciona, que es una empresa multinacional a capital español, que es sobre todo una empresa que se ocupa de arquitectura sostenible. Es respetuosa con el ambiente. Es una empresa que se preocupa de las emisiones de CO2. O sea, es un pedazo de empresa con un montón de conciencia, quitado el hecho que se ocupa de reformar CIEs, transformar unas cárceles en un centro de internamiento de extranjero, y también que la misma Acciona es la propietaria también de la empresa de barcos Transmediterránea. ¿Y qué hace Transmediterránea? Pues nada, pues las deportaciones, pues deporta, sobre todo con Transmediterránea se deportan a personas desde el Estado español hasta Marruecos. Y también colabora con Air Europa, que es otra empresa que se ocupa de las deportaciones vía aérea, sobre todo a países de América Latina. Pues nada, o sea, son buenísimos, muy buena gente. Y ahí se ve una vez más que el negocio de las deportaciones y el negocio de racismo es un negocio millonario que se reparten entre muy pocas personas. Y nada, podéis encontrar a Acciona y decirle lo que pensáis en sus diferentes sedes, que podéis encontrar tanto en Madrid como en Navarra, y en internet están disponibles todas las direcciones. Están un poco complicadas de encontrar, ¿eh? Tendréis que estar un rato viendo su asquerosa propaganda de lavado de cara todo el rato en diversas cuestiones, pero bueno, que ahí tenéis sus estupendas sedes en La Moraleja de Madrid, en Alcobendas, lo cual ya dice bastante. Sí, un polígono industrial de la alta, muy alta burguesía española. Mira qué asco. Y además esta gentuza, yo estuve buscando en su web si salía algo respecto a la concesión de 1 millón de euros que el Ministerio de Interior le había dado para la reforma del CIE, y no sale nada de esto, ¿sabes? O sea, estos cabrones ni siquiera lo dicen. Tienen una serie de apartados dentro de su web, una de estas es arquitectura social, y ni siquiera allí dentro lo he encontrado. ¿Esto sí que sería una arquitectura social o qué? No sabría. Y bueno, nada, pero la noticia es cierta. Y nada, pues saludaremos a nuestros compañeros de la empresa Acciona. Y nada, pues ahora pasaremos a las noticias. A la noticia de hoy, siempre relacionada con tema de migración, fronteras y lucha en contra del racismo institucional. Y la primera noticia de hoy es muy divertida, a mí me gusta, porque he encontrado en el periódico que han investigado a 7 trabajadores de un centro de menores por favorecer la fuga de 42 inmigrantes. O sea, que han descubierto que había estas siete personas que trabajaban en este centro de menores que ayudaban a los menores a recibir falsa prueba de la muñeca, o que les ayudaban a escapar, o que avisaban muy tarde a la policía en caso que se escapaban o no daban las, ¿cómo se dice?, la descripción exacta y correcta del menor que se había escapado. Pues ole tú, celebramos estos compañeros, ahí donde estéis, habéis hecho una gran labor. Qué guay, ya podría haber más trabajadores de centros de menores así, por favor. Así sí se ayuda a los jóvenes, no dándoles pastillas y dándoles palizas. Seguramente, y esto es un poquito lo que decimos, cambiar las cosas desde dentro, pero de esta manera subversiva, a mí me gusta mucho. Y la siguiente noticia también es una noticia relativa a los menores extranjeros, y dice que los menores extranjeros huidos de los centros de acogida disparan el índice de desaparecido. En realidad hay más de con el caso de menores que se conocen, que han desaparecido, en realidad se sabe que todos estos chavales y chavalas están libres y lejos de estos lugares a donde se les maltrata y a donde se les reprime, y pues sí, yo espero que sigan fugándose y sigan encontrando la libertad en las calles. Maravilloso. Una noticia poética. Y nada, y pasamos a una noticia menos poética, que es sobre el tema de las concertinas. Muchas de vosotras sabéis que en este momento la valla de Ceuta y Melilla es una valla que está provista de unas concertinas de construcción israelí, que son unas concertinas muy peligrosas que causan a las personas que las tocan unos cortes muy profundos, a veces mortales, y que están consideradas ilegales según los derecho internacional, de los derechos humanos. Esta cosa que se dice tanto y nunca se hace. Bueno, en fin, que la Unión Europea había dado bastante toque al Estado español diciéndole que quitara estas concertinas, y el Estado español se había comprometido en quitarla, pero en realidad no la han hecho. Y nada, ahí estaba el grande Marlaska, para quien no lo conozca, el ministro de Interior, pues dijo que se hacía todo lo posible para quitar estos alambres de cuchilla, para hacer algo mucho más humano, que era subir la valla de otros 10 metros, además de los 7 o de los 14 que tiene, no me acuerdo exactamente, para que sea menos peligrosa. ¡Qué majo es! Es mejor a nivel internacional que la gente se mate de una hostia de caer de la valla que se corten, ¿no? Entiendo. Vale, de acuerdo. Esta sí que es humanidad y el resto son tonterías, ¿no? Y nada, y pasamos con otra noticia de resistencia, de sobre todo de personas... de personas migrantes, en este caso, que residen en la ciudad de Barcelona. Y pues es el caso de Casa África, una casa ocupada y a donde viven la mayoría de, en su totalidad, personas migrantes, sobre todo de África, y que han recibido su segundo intento de desalojo la semana pasada, y no lo consiguieron una vez más, gracias al apoyo y a la solidaridad de más de 200 personas que hayan ido a apoyarle. Y primero podemos escuchar una cancioncita y luego escucharemos una entrevista con Babu, portavoz o una de las personas que habla por Casa África, y una entrevista muy bonita. Pues luego volveremos a hablar. Vele, sege, vele, asimbambe lao. ngifuna abanye abantu luphele luthando ingakho ngithi ngcono ngivele ngithi hit the road I don't need you for put up and izinto zami thanda njalo even though we couldn't make it work Sumelani ukuthi kumele sithi baby bye bye Qabula though, asivalelise kahle Singaxabani, I'm gonna miss you love Ukuthi kubhedane kwacaca ukuthi asiyona imag Yeah, yeah, yeah, yeah Ngicela ugqoqe ubungokwami Mina ngivele ngiphume ngigcwale indlela lo Mina ngiqoqe ubungokwami Mina ngivele ngiphume, ngiphume, hey Mina ngiqoqe ubungokwami Mina ngivele ngiphume ngigcwale indlela lo Yeah, hey Mina ngiqoqe ubungokwami Ipume, hey, bye, bye, bye Hey, bye, bye, bye Estamos aquí con Babu de Casa África. Hace unos días hubo otro intento de desalojo de la casa ocupada que se encuentra en el barrio de Poblenou en Barcelona. Y bueno, pues Babu, hola. Hola. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este otro intento de desalojo? Vale. Pues es algo que está previsto en cualquier persona que está en una casa ocupa. El tema judicial, pues es no parar hasta que no te echen. El segundo intento de desalojo, precisamente hubo uno en enero del día 8, teníamos uno. Podríamos decir que, bueno, que no se llegó a ejecutar por algunas movidas que se han hecho, pero el día 2 de abril, pues sí, esperábamos que fuera la primera fecha de desalojo. Se ha hecho lo que se ha podido y gracias a Dios, bueno, o gracias a todas esas confluencias de colectivos que nos apoyan, se ha podido parar, pero temporalmente, porque el proceso, pues, como sabemos todos, sigue el proceso. Tenemos un mes, una tregua de un mes, y ya veremos. Pues ha sido bastante extraordinaria, ¿no?, el número de personas solidarias que ha venido a apoyaros en este segundo intento de desalojo. Yo he leído de algo como unas 200 personas allí en apoyo de vuestra causa, ¿no? Sí, sí. Al ser el segundo, porque ya en enero estaban los mismos colectivos, el 2 de enero ya estaban. Estábamos preparados, solo que se ha suspendido. Y de hecho, en enero, pese a las suspensiones, habíamos hecho una concentración. Y ya se veía mucha implicación de movimientos, de colectivos. Y no es sorpresa, o sea que siempre estarán, porque una cosa que tiene Casa África es el barrio, la gente, las compañeras que nos apoyan, todos los colectivos de Barcelona que están detrás de todo esto. Y sí, confirmo que había más de 200 personas el día 2 de abril. Y supongo que esto también tuvo también su influencia, bueno, yo creo que el número de personas ahí presentes con ganas de parar el desalojo, quizás la otra parte, o seguramente alguna influencia habrá tenido en número, sobre todo el número de gente que estaban. Los colectivos siempre estarán. Bueno, yo ya soy muy positivo en ese sentido, porque hemos estado haciendo mucho trabajo. Tenemos un colectivo soporte Casa África, hacemos unas asambleas semanales, últimamente eran asambleas semanales, donde ya sabíamos las fuerzas o los apoyos que teníamos. O sea que a mí personalmente no me sorprende la cantidad de gente que había. Un síntoma de que sí, que no solo está Casa África, bueno, está Torumbario y todos estos colectivos. Sí, además, bueno, es súper bien ver la Tesi, ¿no? Que antes este espacio se llamaba la Tesi y lleva existiendo muchos años. Es súper bien verlo convertido en este otro proyecto que consigue reunir tanta fuerza. Y exactamente, ¿qué ha pasado? ¿Ha venido el oficial judicial o ha llegado a venir la policía? Bueno, llegar la policía sí que había... desde primera hora ya veíamos pasar, ¿no? Daban vueltas por ahí. La comitiva judicial nos llegó bastante tarde, sobre la una, que llegaron a la otra parte. Nuestro abogado, pues, estuvo ahí hablando con ellos. Habían como tres coches de la Guardia Urbana y nada. Lo otro es, pues, la buena noticia que salió al final de esa negociación que ha hecho nuestro abogado con la, bueno, con los dueños de, con los propietarios, ¿no?, en la comitiva judicial. Esto, pues, realmente esperábamos quizás que llegarían sobre las 8 o las 9, era un horario de 8 a 3, pero ya desde primera hora ya veíamos la autoridad, ¿no?, la policía, que sí que estaba presente, pero bueno, la negociación con el abogado, bueno, dio resultado, pero la peña sí, siempre ha estado la peña desde las 8 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 8, la gente estaba ahí movilizada. Ah, y luego dicen que los ocupa no madrugamos. Madrugamos tanto que la noche anterior ya estábamos ahí a cañón, o sea que nosotros... Sí, estábamos súper preparados, porque también pensábamos, las últimas noticias que nos llegaron un día antes no eran muy buenas, con lo cual activamos la agencia máxima, emergencia máxima, porque nos llegaban noticias como que sería sí o sí. Wow. Y entonces, pues, por ahora se ha parado, o sea, se ha bloqueado temporalmente, y entonces la próxima fecha está prevista en un mes, ¿no? ¿Me contabas? Sí. La pausa, pues, la tregua es de un mes. Y a partir de ahí, pues, durante este mes, pues, las tres semanas que nos quedan, bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier... negociación. Esto es lo que vamos a intentar, a ver si hay manera humana de que no tengamos que llegar a ¿no? otra vez a esta confrontación, porque no es ninguna intención llegar a confrontaciones. La peña está ahí, los hermanos están en la extechidora, que tiene muchos años, la reconvertimos en Casa África por la pluralidad de la gente que allí vive. Ya que lo único que pedimos es que si las autoridades ya no han dicho claramente que ni están preparadas ni de lejos ni de cerca, que no tienen ni plan B, no tiene ningún dispositivo así como para hacer frente a esta emergencia, ¿no?, social y humanitaria, pues nosotros, Casa África es un refugio y están ahí, están contentos con el barrio. Bueno, lo otro pues ya veremos, y no hay buena manera de entendimiento, pues cuando nos llega la próxima carta, pues ahí estaremos otra vez. Claro, claro. Jesus for a nation. Eat too much of me, you free yourself from constipation. I'm a head honcho in this bitch, serving you with designation. Can't only stunt, it's my main occupation. Brain pain, psychic, and my thighs thick. Open your eyes to the surprise, and he does it, and he loves it. You want this chicken leg? Realize it. Looking like a gargoyle, holding me froze. Quit the chitter chatter, put the oil on pose. You in that suit, it's not fitted. So me and my girls are not with it. Looking like a gargoyle, holding me froze. Quit the chitter chatter, put the oil on pose. You in that suit, it's not fitted. So me and my girls are not with it. Uh-oh, I need a new weave like whoa. A Teletubby hissle like oh no. A Jigglypuff bubble, oh. Sissy told me don't keep it subtle. R.I.P. these booty holes and their clothes. Mr. Choose designer, nothing casual. Holographic couture, so visual. Had to flex, not sorry, it's not unusual. Try Rabang said you tried it. Don't try to hide it. Can you read your brain hard drive while you're frightened? You're my sacrifice, I made a kiss and foul. Take the shackles off my inner child, they're really trying to wild it. Made me out to be a demon, watch me really wild it. Gonna hex you with the potion in my pocket, spell it. Oh look, a strapped on my lips, let me recite it. If a bum bitch really sent for you, watch your back, trans goddess is your cure. Better your bosom, take flight, it's all pure. Do you really wanna come for me, are you sure? Be the model dream for the future. Never take for granted what your others endured. Put your freaking dress on and allure, while all the basic bitches creep and fall after you. While all the basic bitches screaming fall after y'all. Looking like a gargoyle, haunting me froze. Quit the chitter chatter, put the oil on pose. You in that suit, it's not fitted. So me and my girls are not with it. Looking like a gargoyle, haunting me froze. Quit the chitter chatter, put the oil on pose. You in that suit, it's not fitted. So me and my girls are not with it. Pues entonces estamos aquí con Babu de Casa África y nada, y le quería preguntar un poquito cómo nace el proyecto de Casa África, cuándo nace, quién lo crea. Vale. Pues proyecto Casa África nace cuando el colectivo Emergencia Frontera Sur, del que soy portavoz, uh-huh. Es una red de activistas a nivel nacional. Estamos sí. en todas las ciudades donde el tema de la inmigración es evidente, y donde la problemática de la inmigración, se podría decir, es como un caso de emergencia. Este colectivo Emergencia Frontera Sur, en Barcelona, desde el verano pasado, que fue cuando empezamos a darnos cuenta de que llegaban personas con unos buses fletados con Cruz Roja, llegaban aquí a Barcelona y algunos entraban en lo que es el circuito normal de la Cruz Roja. El circuito de acogida, perdona. De acogida, sí, el circuito de acogida normal, clásico. Pero a la vez nos dimos cuenta que algunos, por X razón, no entraban en este circuito de Cruz Roja. Y al acercarnos y tal, nos fuimos dando cuenta de que esto era, bueno, era otra manera, otra tipología, ¿no? Sí. De tener a unos cuantos en el circuito clásico, pero los que no entraban en el circuito clásico, bueno, había un concepto de personas en tránsito, que supuestamente eso significaba que esta persona llegaban a Barcelona, les dejaban unos 80 euros, un chándal, un bocadillo, un papel donde están puestos los nombres clásicos, Cruz Roja, Sayer y tal y tal. Les ponían los nombres de los albergues, que no son muchos, yo creo que son tres. Les ponían que podían también ir a comederos especiales. Y una serie de cosas como, ¿no?, que aquí en Barcelona podrían tener derecho a todas estas cosas. Pero claro, estamos hablando de las 3 de la mañana, no conocen a nadie, no manejan el idioma. Y pues estas personas estaban más perdidas que nunca. A partir de ahí, el colectivo Emergencia Frontera Sur nace precisamente para dar respuesta, para acercarse a estos hermanos que no saben dónde ir, para darle los primeros auxilios, asesoramiento, más que nada es darles una motivación psicológica de que el sistema es tal que la gente no somos así. Claro. Hablamos con ellos, les explicamos que sí, en definitiva, sí tienen derecho a todo esto, pero bueno, ya está, donde el derecho al hecho es más complicado. Y el colectivo de Emergencia Frontera Sur nace ahí. Lo que empieza en agosto, en verano, con 5, 6, 7, 8 personas, pues fue cada vez a más. Ya la dinámica que teníamos de tener 7 personas y alojarlas por vías internas, el número fue creciendo. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos un local, quizás, porque la lista del albergue eran 6 meses. Entonces empezamos a hacer unas asambleas con toda la red, la red de peña que aquí están en Barcelona y tal, y con la petición de que necesitábamos un local. De ahí nos sale la oferta, ¿no?, este super regalo de las tejidoras. Ya ellas nos han propuesto ir a la chidora, que estarían pudiéramos usar la chidora mientras tanto. Y hasta ahora, pues mira, ahí estamos. De ahí nace que la chidora la reconvertimos en Casa África. Pues qué bien, porque además era un espacio que últimamente estaba bastante infrautilizado, ¿no? Siempre como que ha tenido esta amenaza de desalojo encima, hace un año que tiene una amenaza de desalojo encima, pues ha sido un espacio que a poco se ha ido utilizando menos, y me alegro muchísimo que ahora estáis vosotros. Y sí, les vino bien, y también al barrio y a las tejidoras también les vino bien. El espacio ahora se le está dando un uso muy positivo y muy bonito para todas las partes. Y bueno, aquí ganamos todas. del barrio, las teñidoras, Casa África. Claro. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Entonces, ahora mismo en Casa África están viviendo personas que se encuentran en esta situación de tránsito, tú decías. O sea, ¿van pasando allí y se quedan temporadas cortas o es más bien un colectivo de personas que viven, que tienen planta estable en la Teixi, o vero, en Casa África? Bueno, ahora mismo hay que decir que desde entonces, desde que nos cedieron la teixidora, fueron pasando por ahí todos los que estaban, podríamos decir, bajo tutela de Emergencia Frontera Sur. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros que estuvieron en Casa África, algunos han entrado en los albergues, porque decía yo que la lista de espera para entrar en un albergue puede hasta llegar 6 meses. Ya. Entonces, los no obstante los... África, ahora algunos están en los albergues. Uh-huh. Otros han entrado en el sistema de asilo. O sea, a otros les enviaron a Valencia, a Madrid. O sea, porque básicamente Emergencia Frontera Sur, lo que hacemos es asesorar a estos hermanos para aquellos que quieren pedir el asilo, por ejemplo. Entonces, claro, si hacen la petición de asilo, pues es todo un proceso, ¿no? Claro. Todo es un proceso y tarjeta roja, segunda tarjeta roja y tal. Y aparte del albergue, pues están todos en los comedores sociales, también comen ahí, aunque desde el barrio se hace un trabajo brutal en ese sentido. Tienen casi todos el padrón. ¿El qué? Pero el padrón. El padrón ah, sí, aquí sí, es sí. Como sí, el padrón de que si vives aquí en Barcelona, pues si tienes que empadronar, el empadronamiento. Sí, perdón, no había entendido la palabra. También tiene la tarjeta sanitaria y todo esto. O sea, que ahí fueron pasando. A día de hoy hay 35 hermanos ahí, pero lo que quiero decir es que desde entonces muchos han seguido a otros horizontes, algunos en Francia, en Bélgica, otros entraron en el sistema de asilo y ya no están en Casa África, pero ahora mismo, a día de hoy, hay unos 35 hermanos que viven ahí. Wow, son muchas personas. Sí. Y me decías este comentario que has hecho, que desde el barrio se está haciendo un trabajo brutal. ¿Nos quieres explicar un poquito qué tipo de trabajo se está haciendo en el barrio de Poblenou? Bueno, es que toda Casa África, si está Casa África, es por el barrio. Primero que son... Lo bonito aquí es que las vecinas del barrio los consideran vecinos más. O sea, que no es... Vienen... les traen comida, les traen todo lo que... Hacemos petición, por ejemplo, de todo lo que falta en Casa África, de colchones hasta de todo. En el barrio también estamos haciendo actividades con el barrio. Comidas, charlas, jugar al fútbol. Todas esas actividades... Nos va bien en el sentido de que yo personalmente creo que es la mejor manera de integrarse uno realmente, de eliminar estereotipos que realmente, porque como no hablamos, no nos conocemos, pues bueno, cada cual guarda su distancia, pero en el barrio esto ya no existe en el barrio, porque todos saben que esa Casa África, cualquier persona en el barrio puede venir, entrar, hablar con ellos y darle lo que tiene. Estamos en una como una red de recogida de pan por algunas tiendas. Estamos pasando también cursos de castellano, uh-huh. Asesoramiento también, porque estamos muy cerca de Canfelipa. Y están los de Apropemnus, todo, es que lo que somos o lo debemos al barrio. O sea, si hay una urgencia, primero pedimos a las vecinas del barrio. O sea, por eso digo que realmente el proyecto es con el apoyo de, aunque es un proyecto de autogestionarse, de empoderamiento también, hay que decirlo, también es vecinal. Contamos mucho con los con las vecinas del barrio. Vale, qué bien. Wow, qué proyecto más chulo. Pues entonces un poquito de previsiones para el futuro, para acabar esta entrevista. ¿Qué prevéis? Aparte, obviamente, la fecha del próximo mes, en caso de desalojo, por ejemplo, ¿qué planes tenéis? ¿De seguir juntos? ¿De ocupar otra cosa? ¿O cuáles son un poquito vuestros planes a medio plazo? Pues es que no, nosotros no hemos cambiado nada, absolutamente nada. El primer plan es que siga existiendo Casa África eternamente, y a partir de ahí pues todos los planes van enfocados en este sentido. O sea, no bajamos la guardia, no hemos cambiado absolutamente nada, los hermanos siguen ahí, seguimos con toda la rutina, seguiremos con nuestras asambleas de cara a los planes que puedan surgir. Seguiremos bueno, intentaremos tener nuestros propios planes, aunque no puedo desvelar. En definitiva, que estamos alertas y vamos haciendo según van pasando los días. Seguimos haciendo las asambleas cada miércoles, seguiremos difundiendo para que vengan todos estos colectivos que siempre han estado, que no es solo el día 12 de abril, que siempre han estado, y a partir de ahí, pues nada, no hay otro plan, es que Casa África tiene que existir porque es algo muy bonito, y los hermanos han demostrando que tienen ganas de autogestionarse, empoderamiento, y yo soy muy optimista en este sentido. Y tengo que desvelar algo, es para mí que en todos los barrios de Barcelona, siempre lo digo, tienen que haber Casa África, ya que la cosa va de barrio, porque bueno, yo prefiero estar con la gente, verlos en un local, aunque no sea para tirar cohetes, pero que están ahí, que están son aceptados por el barrio, se implican, hacen actividades, hacen charlas. Esto es la mejor manera. Que prefiero esto que ir a un albergue unos 6 meses para luego estar en la calle, ¿sabes? Claro. Y además futuro en esta manera de acogida, una acogida del barrio, de la gente del barrio. Y una acogida autoorganizada que también empodera, seguramente más que este sistema de acogida muy paternalista y al final también en gran parte racista, ¿no? Sí, pero bueno, esto lo entendemos nosotras, pero no hay forma humana de que los que cortan el bacalao, o los políticos, lo entiendan, que es barato, es económico, es viable y es más humano. Claro. Que una acogida así es, lo tenían que poner en sus planes, no sé cómo lo ven, es que es más barato y es más humano. Pero bueno, iremos viendo si después de las elecciones, porque parece que la peña está centrada en lo suyo, que al final es esto. A mí me cabré un poco porque, en definitiva, ¿de qué lado están? O sea, yo no sé de qué lado están, por mucho que hacen un enfoque de que no tenemos fondos y todo esto, yo no lo veo así, es que no es un negocio esto. Lo enfocan así, así que no, pues esto cansa y cabrea a cualquiera estar peleando aquí. Ya no es solo por papeles, sino por derechos básicos, elementales, universales. Pero bueno, ellos tienen sus excusas. Nosotros hacemos parte de la rutina como colectivo de emergencia Frontera Sur. También hacemos incidencia política. Y bueno, es nuestra manera también de denuncia, ¿no? De denunciar al sistema. El sistema, me refiero a las autoridades, desde la Unión Europea, pasando por Madrid hasta aquí. Que ya les vale de estar tirándose pelotas y que estamos hablando de seres humanos y que deberían pensar más con el corazón, o sea, y no estas historias de cálculos económicos y electoralistas. Wow, Babu, te haría mil preguntas más, pero el tiempo es limitado por cosas de radio, pero te quiero agradecer muchísimo esta colaboración. Seguramente volveremos a escucharnos aquí en la sonda de Radio Malva. Y ¿quieres añadir algo o saludar a alguien o no sé? Bueno, yo en nombre de Casa África agradecer sobre este apoyo. Todas las que han estado aquí, todas estas personas que creen que sí se puede, que hay muchas formas de acoger a seres humanos, y darles las gracias, se reconocerán las gracias de parte de Casa África, todas aquellas que están ahí metidas y que no bajaremos la guardia, y sobre el pueblo salva el pueblo, al final lo sabemos todas. Qué bien, muchas gracias. Bueno, vamos acabando el programa de hoy. Nos hemos pasado un poco de la hora, así que no va a haber canción final. Nada de canción final, pero os hemos dejado con una bellísima entrevista con Babu, que vuelvo a agradecer, y hasta la próxima. Adiós.